tenemos una noche especial, muchas bandas, mucha gente amiga, y como si eso fuera poco, ahora tenemos todo el hambre, bueno, ustedes tienen todo el hambre sobre todo, y los chicos aquí con la noche de Garufa que están visitándonos, gracias amigos. Gracias por estar acá, loco. Muchas gracias por el espacio, por hacernos un lugar, ¿eh? Qué lindo, boludo. Qué lindo que estén aquí. Me encanta bueno, compartir con ustedes. Son amigos, está bueno eso. Es como que sí, uno se relaja, nos vemos, y está todo bien. Nos vamos viendo por ahí, ¿no? Sí, por distintos puntos de la ciudad. ¿Qué es lo que haces, Titano? ¿Qué es lo que haces? ¿Yo qué hago con respecto a las bandas? No, allá, que te encontré otro día. Ah, no, sí, allá en el. Sí. En un canal de. Sí. De la provincia de Buenos Aires, estoy trabajando en el archivo. Así que también, sí. Así archivar, hacés de todo. La verdad que están haciendo de todo. Y eso está bueno, che. Y están presentando el disco que me acaba de regalar, el disco Todo el Hambre. Y tiene, ya me regaló uno. O sea, no, porque Atilio me dijo, me lo vas a afanar. No, no te lo voy a afanar. Y tiene un cotonete, loco, ¿qué onda? Viene con un cotonete, ¿viste? Sí, sí, sí. Es el disco del cotonete. El disco del cotonete. Sí, mirá, la verdad que es. Hay una oreja hermosa. Y sale un poquito de sangre. ¿Qué sangre? No. Y bueno, es un poco. Jugamos un poco sería, ahí con. Sería la música, por decir una metáfora rápida. Está claro. Bueno. Y el hisopo es como que te invita a meter mano. A meter mano y también para que ya al toque tengas ganas de dialogar acerca del disco y. Es una llamada de atención para por ahí destacarse entre tantos discos sin ánimos de ganarla a nadie, pero sí para resaltarnos. Esta fecha es muy especial para ustedes. Sí. Sí, es un gran partido. Es como decir, bueno, vamos a meterle con todo. El otro día estuvimos hablando y me di cuenta de que, bueno, se estaban jugando muchísimo en esta fecha, ¿no? Sí, bueno, nosotros con la Noche de Garufa ya tenemos 9 años de banda, vamos a cumplir en julio. Y. Bueno, hemos grabado este disco, Todo el Hambre, a principios del 2014, lo presentamos en noviembre, y eso lo realizamos en el Galpón de las Artes. Empezamos a también tomar de alguna manera la metodología de trabajo, de tocar poco en La Plata, recién en mientras escuchábamos Río Rojo, que es el tema que abre el disco. Sí. Vos comentabas que las bandas tienen que ir a tocar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que salir. Nosotros somos una banda que trabaja de esa manera. Nosotros, digamos, por mes metemos entre 2 y 3 fechas, digamos, fuera de la ciudad. De hecho, hoy llegamos de Chivilcoy, porque estuvimos tocando anoche. Y bueno, nos quedamos a dormir allá por una cuestión de seguridad vial. Sí, obvio. ¿No? Por supuesto, cuidarnos, ante todo. Pero bueno, es una fecha importante porque. Porque bueno, es también un poco. Porque es el primer confirmar, teatro. Sí, es primer teatro. Es el primer teatro sala ópera. Confirmar un poco, digamos, lo que nosotros venimos sintiendo, que es que estamos madurando, que estamos creciendo, que tantos toques no son al cohete. Uh-huh. Que mucha familia, muchos amigos nos arengan una bocha y entonces te hace pensar que por ahí un salto hacia ese lugar, que es un lugar. Que para nosotros por ahí no lo queríamos hacer, digamos, entramos medio a la fuerza al teatro porque íbamos a hacer un club Lucamba. Ajá. Y que está buenísimo. Sí, acá vienen muchas bandas que van a tocar ahí. A mí el Lucamba me encantó. Lo que nos sucedió es que queríamos hacer una propuesta de sonido distinta y bueno, no nos permitió el lugar. Sí, entonces el decidimos lugar. Priorizar. El sonido la idea del rock que queremos hacer y queremos que suene de esa misma manera. Ajá. Como lo planeamos. Entonces dijimos, bueno, vamos, analizamos un poco las movidas y dijimos, bueno, vamos al teatro. Y la verdad que es una apuesta, pero va a salir zarpado. Uh-huh. Va a salir muy zarpado. Y sí, la idea es esa, ¿no? Y si vas a mostrar lo que vos querés mostrar. Exactamente. Claro, o sea, no pasaba eso. No limitaciones. Claro, pasaba exactamente eso, que nosotros queríamos mostrarnos de una manera. Y quizá el Lucamba no era el lugar. No quiere decir. Hoy no es el lugar. No, que otras bandas no claro, puedan. No tiene nada que ver. Ustedes, su nosotros sonido, sentimos no que podían. La infraestructura del lugar estaba buenísima. Nos encantaba. Estábamos pensando incluso. Habíamos realizado todo lo que era la gráfica, flyer, todo. Y cuando estábamos ultimando algunos detalles, ahí nos dimos cuenta de que no nos iba a terminar resultando. No nos iba a terminar resultando porque. Nosotros estamos tocando mucho afuera para viajar con la música, para empezar a hacer eso que todo músico anhela, que es viajar con la música, ¿no? Llevarlo a otros lados. Y cuando venimos a La Plata tenemos ganas de hacer una producción un poco más ambiciosa y tratar de convocar no solo a los seguidores, a la gente que le cabe, sino también a ese nuevo que quiere aparecer porque se entera que está sonando bien la banda. Y bueno, ya que vamos a hacer una movida grande en la ciudad, no poder hacerlo con la calidad de sonido que nosotros queríamos no está bueno. No está bueno después de 9 años de banda porque... Tenemos cara de guacho, pero la onda es que ya tenemos 9 años de banda, arrancamos muy de pibes. Entonces, estamos a la altura de decir, vamos a tocar en el Teatro Sala Ópera, salga como salga y va a sonar zarpado. Sí, también es importante también, y ya para redondear la respuesta a la pregunta, es importante también porque a veces chocan un poco, no sé, las formas que tiene de trabajar de cada uno, ¿no? Nosotros queríamos... Habiendo presentado el disco en el Galpón de las Artes, queríamos también decir, bueno, pasemos a un lugar también grande. Dar un salto. Pasemos a un lugar grande, pero tratando de seguir trabajando de la manera autogestionada, ¿entendés? Es difícil. Es difícil. El teatro ya es otro paso. ¿Entendés? Ya entras en otra, si querés, competencia. Ya sabemos que cerró la trastienda, ¿no? Que está el teatro, que está el café. Y después, ¿qué más hay? Claro. Japón no claro. da más fechas tampoco. Y después, ¿qué más hay para ese tipo de evento? Uh-huh. Entonces, nos encontramos con una encrucijada donde no queríamos repetir el Galpón para no hacer un show similar. Claro, porque el Galpón hubiese sido ideal, porque también es muy difícil hacer una movida en el Galpón de las Artes, como la que hicimos para presentar el disco. Uh-huh. Entonces... no sé, para mí es una fecha exótica, porque aparte vas a poder ver a la banda... en un horario 10 de la noche, 11 de la noche, sí, porque es el horario que maneja el teatro, viste, sí. que es un poquito más temprano y un poco más burgués. Termina a las 12. A las 12 termina todo, 12 y media, ya claro. está emocionado, sí. Entonces es una posibilidad exótica para mucha gente que quiere venir a ver la banda y siempre dice, pues ustedes tocan retarde. Bueno, esta es la oportunidad. Y bueno, y a todos los amigos los invitamos siempre. Este es ir al teatro. Ir al teatro, ¿no? Horario de teatro, 9 de la noche, están ahí, están tocando. Y bueno, la gente lo puede disfrutar tempranito. Exactamente. Que, bueno, que va a ser el día 4 de julio en el Ópera. Que bueno, están paraditos, se toman una cervecita, un lugar re lindo para. Sí, está bueno, está bueno. También, o sea, que la van a pasar bárbaro. Eso. Descontar. Y es un lugar lindo. Y suena como la puta madre el lugar ahí. Sí. Y vamos a trabajarlo para que así sea también. Están a full con eso, ¿no? Sí, totalmente. Hablando de la gente y del hambre, tengo que avisar porque regalamos comida. Y exacto. Unos cascos para que lo voy a decir. Sándwich de amiga Ricardo, nueva sucursal, calle 532 entre 8 y 9, número 693, teléfono 427-4062. También podés probar las excelentes pizzas, variedades. No puedo decirlo esto a esta hora, que tengo yo un hambre, empanadas, que voy a volver loca. Variedad de sándwiches o porciones al plato de milanesa, cuadril y bondiola. Sándwich de amiga Ricardo, nueva sucursal, 532 8 y 9. Llama al 427-4062, atendido por sus dueños. Sándwiches de amiga Ricardo. Una marca de sándwiches por excelencia que la verdad es alucinante. Y nosotros te regalamos, así que puedes mandar al WhatsApp. Nos mandas la información, lo que vos quieras. Y aparte de eso, si te querés, te llevas unos sándwiches de miga. Y también te puedes llevar un casco, porque acá Rock te regala un casco. Si quieren un casco, acá Rock se lo regala. Mandamos un WhatsApp al 221-502-7471. Quiero el casco y se lo llevan. El Rock aprendió a divertirse sin problemas en cada show. Ahora vamos a cuidarnos fuera. Vení, llévate un casco. Mejor prevenir. Y acá Rock te lo regala gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos da ese hermoso casco para me ustedes. Encanta. Que después le damos la foto. Se lo regalamos. No sabía. Sí. Porque estaba el casco ahí. Claro. Yo lo había visto también. Está bueno el casco, ¿no? Está bueno. Está buenísimo. ¿Viste? Y estamos bien con los sándwiches. Y los sándwiches de mía que están estaría bueno. Tarta. No sé de qué son, porque no los abrimos, así que no sabemos de qué son, es un misterio. Recomendable. No, pero estamos todos. Están esto. No los abrimos porque son para regalar los sándwiches de miga, pero estamos esperando que recomendable, la gente de WhatsApp. La aceituna es recomendable. Mirá, no te puedo decir porque no sé qué hay, pero... No, Germacita te hace unos sándwiches de miga, te comes uno y quedás regulando. Sándwich de miga Ricardo, no se lo puede perder, aparte es un amigo Germán, que están ahí. Un beso grande a Moni, que es la que manda realmente en ese lugar, que es la esposa. Es la que manda, como todas las mujeres siempre son las que manda. Por eso yo estoy separado. Perfecto. Le mandamos un beso a Germacito y a Moni, que seguramente están escuchando. Sándwich de amiga Ricardo, 532-89, número 693. Y el que quiera, manda un mensaje al WhatsApp, 221-502-7471, y se lleva 12 triples ahora para comer tranquilo, ¿eh? Te vas en la cama, te mirás una película y te comes 12 triples. Así que dale, mandanos un mensajito y ahí lo tenés. Che, bueno, seguimos charlando, ahora volvemos y seguimos charlando con los chicos de La Noche de Garufa. Que bueno, ¿por qué La Noche de Garufa, loco? Y La Noche de Garufa es un nombre que, imagínate, se lo pusimos hace 9 años. Sí, sí. A veces los nombres cuando surgen, después vuelven a tomar otro significado después. Para nosotros La Noche de Garufa hoy es nuestra vida, ¿no? Es todo, básicamente. Pero como todo gira alrededor de La Noche de Garufa. Pero La Noche de Garufa no como lo pusieron, no como el nombre que habían puesto en ese momento, ¿no? No, en ese es momento como, una, como algo propio ya. Claro, en ese momento éramos estudiantes secundarios, rateándonos, divirtiéndonos en el pool frente al colegio, ahí en 1:49. Y escuchando rock and roll, y fumando cigarrillos, sí, sí. Y tomando una latita de cerveza escondida, esas cosas que está bueno que pasen en la adolescencia también a veces, ¿no? Para tener anécdotas después. Y parte de esas anécdotas fueron que sale de llevarnos materias y demás en las lecturas. Manu encontró el... una frase que decía frase. Noche de Garufa, que en el lunfardo Garufa significa fiesta. Uh-huh. Y nos gustó, lo propusimos, garpaba. También en esa época, si bien uno nunca deja de ser un talibán ricotero, en esa época se siente muy a flor de piel y una de las canciones decía Garufa y después también en simultáneo tenés otras bandas que también usan el lunfardo y arraigado el rock and roll como si fuese una rama del tango. Uh-huh. Entonces era como que todo decantaba en que estaba bueno. Estaba y después bueno, con el tiempo ya deja de tener significado y es simplemente un mote. Es nosotros trabajando somos nuestras canciones, cómo trabajamos, cómo ensayamos, cómo convocamos, cómo hacemos todo, y bueno, la noche, es así. La noche, es verdad. Y cómo uno va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y vos decís, puta, todo eso, debe pasar con las letras también, ¿no? Cuando sí, las primeras letras vos estabas y ahora vos decís, bueno, no sé, algunas cosas ya no me identifico con eso, pero las tocás y las cantan por una cuestión de que, bueno, es parte de la banda. Sí, pero claro, que, eso pero pasa. Pero qué loco como uno va cambiando y va mutando. Recién hablábamos eso con la vela, el otro día con la vela puerca, los chicos de la vela puerca, con el enano, que decía, y estoy siendo más viejo. Y entonces sí. Por y vas a escribir otras cosas, seguramente. Cambiaste y estás escribiendo otras cosas, ¿no? Obviamente. Y a mucha gente que sigue la banda, por ahí dice, che, loco, este está más melancólico. Flayó. Más, ¿qué pasó? Nada, estoy más viejo. Y bueno, yo creo que cada escritor, cada letrista también tiene un propio hilo, ¿viste? Yo creo que si se repite, a menos que esa sea la idea, es muy aburrido para un músico genuino, porque la onda es siempre, cuando uno escribe, tratar de proponer una historia en el tiempo. Pero eso también es para los mismos compositores, ¿no? Autores. Yo creo que los temas, muchos generan esa atemporalidad, digamos, ¿no? Donde nosotros escuchamos hoy un tema de Spinetta y nos parece recontractual, ¿no? Y ha creado también los cimientos para que un montón de bandas también tomen otra manera de escribir y de tocar y de componer. O que investiguen, ¿viste? Claro. Te piden investigar, claro. Lee. Yo creo que a veces si querés pasa escribir, eso. Lee. A lo que se puede referir el enano también creo que es a eso, a que, no sé, nosotros hay temas que, letras... Viste, vos así, soy un adelante ni en pedo. No las tocamos más, que están no, en el es que no la, sí, pero están en el la demo. La podés tocar el 2007, porque, no sé, pasó. Te la pide, lo que sea, pero por ahí el sentimiento tuyo ya es otro, ya por ha supuesto. Pasado muchas cosas en el medio. ¿Querés seguir diciendo tu mensaje por ahí con la profundidad de la obra, viste? De claro. Lo que escribiste hace poco. Y por eso uno reniega de lo pasado, pero igual uno siempre encuentra, ¿viste? El momento cuando decís, che, loco, volvimos a tocar ese tema que no tocamos hace 5 años y sí, estuvo re bueno. Es lindo. Y aparte, en esa época vos lo ponés a escuchar y seguramente le encontrás errores increíbles. Sí, que vos decís, loco, ¿cómo tocábamos esto? ¿Cómo tocábamos esto? Sí, ¿no? Sí, sí. Y no bueno, pero. Y más en el rock, ¿viste? Como claro. Que uno arranca, digamos, más cavernícola. Y te vas poniendo más exigente con vos mismo. Sí. O sea, ya no te cabe, el otro día hablamos de eso, no te cabe estar tocando dos bafles, vamos, o sea, está todo bien, pero cuando hay público y gente, quiero sonar bien, que la banda suene como tiene que sonar. Uno quiere, ¿no? Siempre quiere mostrarse en su máximo claro, esplendor, a veces claro. No. Y más no con, se un, da, pero... con un público crítico, ¿no? Porque si hablamos de La Plata, son auditores muy jodidos, ¿viste? Son gente que te escucha y no jodido malo, sino jodido como tan recurtidos de buena música, de todos los palos, no solo del rock. Entonces, cuando vas a proponer un show, no sé, a mí me gusta que si te invito es porque te voy a mostrar algo distinto y que va a estar a la altura de tus oídos. Está bueno. En conjunto a lo que está pasando también en el gran escenario de la ciudad. Sí. Es así, uno tiene que estar a la altura. Esa es la idea. A la altura. Mirá, o intentarlo. Mirá cómo será que anoche estábamos en Chivilcoy y el guacho, el bajista, estaba para atrás. Viste este cambio de frío, calor. Estaba bastante descompuesto. Y el muchacho... Fiebre todo. Sí, y el loco agarró y dijo, nos subimos el escenario y cambia la bocha. O sea, tengo que dejar todo ahí. Y el flaco venía, viste, abrigado, apachuchado. Cuando subió el escenario, fue una cosa. Cuando se bajó, volvió a... digamos, a currucarse, a tratar y de... Y el loco... Es así. Busca la profesionalidad. Y sí. El profesionalismo. Está bueno eso, ¿no? Está bueno. Nunca se sabe, en realidad, cuándo llegas. O sea, no, a ser... Es parte de tu yo vida. Yo creo que ser profesional es decir, che, yo quería hacer esto y lo hice. Yo creo que eso es... Digamos, el encontrarte vos en el lugar donde querías estar. Exacto. Vos, mira, yo te creo cuando decís uno no sabe cuándo llegás y creo que no, en el fondo no se llega nunca. Tuve la posibilidad de hablar con Nito Mestre, que yo creo que ha llegado bastante, y dijo, no, estoy pensando en mi último disco, lo anterior, qué sé yo, no sé, es mi último y estoy enfocándome como un pibe enfocándose ¿sí? en el último disco. Y vos decís, loco, y este tipo... podría pensarlo de otra forma, y sin embargo no, él está enfocado en eso, o sea que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo creo que no hay límite en esas cosas, y es lo lindo de la música, que no hay límite, vos no sabes hasta dónde. Y quizá eso sea también, ¿no? Parte, digamos, de siempre querer un poco más y siempre estar dando lo mejor, qué sé yo. Nosotros por lo menos tratamos de que cada vez que vamos a tocar de algún lado, no dejar cabo sin atar, digamos. Mm. Para mí eso es ser responsable, para mí eso es... querer dar un buen show, estar pensando en los detalles. Para mí eso empieza a ser casi parte, es la P del profesionalismo, digamos. Está bueno eso, está bueno. Acá me mandan un mensaje, soy Magalí Paladini y quiero participar en el sorteo. Saludos, Hernán. Bueno, che, la verdad, Magalí me suena, pero bueno, no importa. Le mandamos un beso enorme a Magalí, que está sorteando por los sándwiches de miga. Así que bueno, está buscando cosas. Me parece que acá hay trampa, no sé por qué, pero me lo creo. Me lo voy a creer. Le mando un beso a Magalí. Lo que sí, la gente puede mandar mensajes al WhatsApp porque se puede ganar entradas para la noche de Garufa, que va a estar tocando el 4 de julio en el Teatro Ópera. Así que mandan mensajes y se van a ver a la noche de Garufa. Igualmente lo vamos a seguir por Facebook y por Twitter, y el programa que viene vamos a seguir sorteando. Así que empiecen a mandar mensajitos, que bueno, se pueden ir a ver un gran show, que seguramente lo van a dar a los chicos. ¿Van a tocar todo el disco entero? Creo que sí. Sí, creo que me parece sí. Que sí, ¿eh? Todo el hambre va entero. Lo que sí, va a haber un repaso por ahí que volver a encender, el primer disco. Ajá. Y bueno, por supuesto, va a estar sonando La crudeza del río más oscuro, que es el DVD, digamos, que versiona a Hay que volver a encender. La duda está también si vamos a tocar el tema de Anybody See My Baby, que es el tema que hicimos, ¿no? La versión que hicimos para el disco Homenaje a los Stones, sí, está realizado bueno en La Plata. Estuvo Neno acá el otro día, claro, hablando de eso. La verdad que está bueno. Estamos dudando eso, porque, viste, la gente está medio tibia, no sabe bien, y esto ya empieza a ser más que una chicana la gente, ¿no? nada, estamos presentando ese tema también, así que bueno. Estaría bueno hacerlo, loco. Estaría bueno hacerlo también. Qué personaje Neno cuando me contó que había convocado gente. Esas cosas las hacés vos, Neno, porque sos un personaje. Sí, el disco pasado, quedó buenísimo. Quedó buenísimo. Sé que quedó buenísimo. Y bueno, todos le debemos algo, se llama. Todos le debemos algo, sí, exacto. Lo estuvo presentando acá. Es recontra lindo entrar al estudio y no tener que entrar a grabar un disco, sino entrar para grabar un tema. Un tema. Que lo mismo que le pasó a los chicos de Sabe Camello cuando hicieron el tema. Lo fuimos, para fuimos el programa con Gastón, claro. Y la pasamos es tan eso, bien, nos es divertimos, eso. Estuvo re lindo, ¿no? Es la parte y linda de corazón. Sí. Una de las lindas partes, digamos, de este trabajo que nosotros sí tenemos que. Y hacer música. Está bueno eso. Che, escúchame, bueno, nos tenemos que ir, pero yo quiero que nos vayamos con un tema de los chicos, ¿no? Vamos a cerrar el programa con un tema de ustedes, que van a estar tocando el 4 de julio en el Ópera, la noche de Garufa. Van a estar... Déjame, por favor, invitar a la gente que se acerque a los Jason de la Ciudad de La Plata. Dale, decime. 6 y 48, a Plaza Italia, número 190. Ahí están las anticipadas a 50 pesos. Y si no consiguen el combo, entrada más disco, 100 pesos. ¿Eh? Entrada más disco, 100 pesos. Sí. Y si no, bueno, se puede comunicar con ustedes a través de las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Nos encuentran en Facebook, en Twitter. Está la página lndg.com.ar. LNDG. La noche de Garufa, las iniciales serían lndg.com.ar. Y si no, en YouTube nos encuentran. Está el DVD, está el video que estamos presentando de Río Rojo. Andar en las sombras. Ahí está todo. Bueno. ¿Hay alguna sorpresa para el teatro? ¿Se puede decir algo? Siempre. Siempre. Estamos plagados de invitados. Perfecto, me gusta la sala. Va a estar zarpado. Lo que... bueno, no entramos en la sala. Gente amiga, gente amiga, ¿no? Muchísimo. Esa es la idea. Todos amigos y gente que quiere realmente que a ustedes les vaya bien y que van a estar ahí apoyando. No tengo ninguna duda. Sí, es mutuo, siempre es mutuo. Siempre es mutuo. El otro día hablábamos con Tomás de eso. Sí. Dice, no, hay gente que no lo entiende, pero nosotros somos un grupo que entendemos todo eso. Y entender estar con gente amiga todo el tiempo. Queremos que le vaya bien a todas las bandas. Exacto, todas. Esa es la idea. No nos interesa. No hay una competencia. Pavada, ¿no? Ni del ego, ni nada. Que les vaya bien a todos. Todos se lo merecen. Tienen que laburar y hacerlo. Y yo quiero laburar y quiero hacerlo. Quiero que me vaya bien, igual que a todos. Chicos, gracias por haber venido hoy. Gracias, la verdad que es un lujo tenerlos. Y me encanta que estén por aquí dando vueltas. Muchas gracias por el espacio. Y encima que tenga la posibilidad de mostrar todo el hambre, este disco de La Noche de Garufa, y bueno, saber que el 4 de julio van a estar en el Teatro Ópera, hay que reventarlo, loco. Va a ser, ojalá, va a ser así. Chicos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Tilio por la operación, un amigo, gracias, loco. Gracias a Paulita Berti, que bueno, es una productora de la hostia, que tiene todo, me da todos los papelitos, todo listo como para que yo pueda leer todo lo que tenemos en el programa y demás. Así que bueno, gracias, Pauli, en serio, sos una grosa, te quiero mucho. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con muchísimas cosas. Vamos a poner todo lo que quedó de La Vela Puerca, todo, en realidad toda La Vela Puerca, y le pedimos disculpas, pero bueno, hay prioridades, y en este caso le dimos esa prioridad a las bandas de aquí de la Ciudad de La Plata, que bueno, tienen que mostrarse y tienen que dar todo. Para todos ustedes, ¿no?, que están escuchando y que les gusta el rock, sepan que pueden hacerlo y que hay mucho material aquí en la ciudad y del vuelo. Nos vemos la semana que viene con muchísimo más, pero muchísimo más acá, rock. Chao, hasta luego.